Ahora sí, del otro lado del teléfono, Francisco Castaño, nuestro columnista de política internacional. Buenos días, Fran. Buen día, Pablo, ¿cómo andas todo por ahí? Bien, bien, acá ya a las corridas solucionando cosas. ¿Qué está pasando por el mundo? ¿Qué pasa allá afuera? Bueno, nos tomamos el avión imaginario y nos vamos a Bruselas. Lindo. Sí. Que hace 2 semanas se hizo la cumbre de jefes de Estado entre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea. Fue muy interesante. Bueno, allí participó, por supuesto, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, pero hubo varias cuestiones interesantes. Se pensaba tratar algunas cuestiones en particular antes de la reunión, como por ejemplo la guerra en Ucrania, lo cual en el documento final casi que ni se la menciona, porque si bien generalmente los países de la Unión Europea tienen una postura bastante similar, los países de la CELAC no, y entonces como estos documentos se toman por consenso, casi que la cuestión, o sea, sí, en la declaración final la abogan por la paz, por la solución pacífica de las controversias, pero bueno, la cuestión de Ucrania así mencionada tal cual, medio que se pasó por arriba para no generar malestar en los países, sobre todo de la CELAC. Hubo algunas cuestiones, algunos puntos desde el lado de Argentina, como por ejemplo la cuestión Malvinas, por ahí es el punto más destacado, porque en el documento final hay dos puntos, el 13 y el 14, que en el punto 13 se habla en tanto la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, no menciona a las Falkland, sino a las Islas Malvinas, lo cual generó toda una queja diplomática, por supuesto, en el Reino Unido al respecto. Recordemos que, bueno, el Reino Unido ya desde el Brexit hace 3 años que ya se hizo firme su salida de la Unión Europea, y entonces casi que implícitamente las Islas Malvinas fueron reconocidas como territorio en disputa y obviamente dejaron de ser territorio de ultramar para la Unión Europea, porque claramente el Reino Unido no forma más parte. Y en el punto 14 se habla de el respeto a la integridad territorial de los países. Esa es otra cuestión muy importante. Yo creo que esto tenía dos vistas. Una, la cuestión de Ucrania, y otra, podríamos traspolarlo a la cuestión Malvinas, porque los británicos siempre auguraron lo que es la autodeterminación de los kelpers, de los isleños, pero en este caso prima lo que es la integridad territorial, porque recordemos que el despojo británico sobre las Islas Malvinas fue en 1833, que Argentina ya era un territorio independizado, era un país independiente, un Estado nacional, desde hacía casi 20 años. Entonces, en esta cuestión, en el derecho internacional, lo que prima es la integridad territorial y no la autodeterminación, que además los isleños son británicos, son dos partes en disputa, no son tres. Entonces, creo que es un gran logro diplomático para Argentina esta cuestión, y bueno, que para mí fue lo más destacable en materia diplomática que dejó, por lo menos para Argentina, ¿no? Después, en términos para quienes no habitamos el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales, estos acuerdos, pues estaba ahí buscando distintas notas, que hablan como acercamientos sin acuerdos o desacuerdos, como qué impacto tienen, ¿no?, en la política más cotidiana, más de carne y hueso. Sí, a ver, sí, por ahí no es un acuerdo o un pacto internacional per se. Que recordemos que en el caso de Argentina los acuerdos internacionales deben pasar por el Congreso también para su aprobación, una vez que lo firma, luego de que lo firme el presidente. Pero tengo entendido, ¿no?, que era así. Pero en esta cuestión es una declaración, en teoría no tiene, digamos, implicancias legales para los estados, es más una declaración de acuerdo, de principios, ¿no? En las cuestiones que había mencionado, la soberanía. Francisco. Se está reconectando la llamada. A ver. Ahí volvió. Obligaciones per Marcet. Ahí te perdimos un segundito. Sí. Cuando dijiste soberanía, nini, y se cortó unos segundos. Ok. Lo que te decía era que la declaración habla de cuestiones de principios, de declaración de acuerdo, ¿no? De cuestiones sobre las que ponerse de acuerdo, pero declaraciones de principios más que nada, por ahí no, como la mencionaba, la soberanía, la igualdad entre los estados, la integridad territorial, la solución pacífica de controversias, no generan obligaciones como un pacto o como un tratado internacional, es más una declaración de principios, esta declaración que se firmó entre la Unión Europea y la CELAC. No es que Alberto Fernández va a llegar a la Casa Rosada y se tiene que poner a aplicar lo que se firmó en esta declaración. Además, recordemos, tengo entendido que el sistema parlamentario argentino tiene que aprobar el Congreso los acuerdos internacionales suscritos por el presidente y por el canciller. Así que, inclusive, en los acuerdos debe pasar por el Congreso esta cuestión. Y esta declaración, tengo entendido que no, como es una declaración de principios, se ponen de acuerdo en algunas cuestiones, y es una declaración que, bueno, que decimos nos ponemos de acuerdo en tanto, repudiamos tal cosa, esta cuestión no por ahí genera obligaciones en materia de derecho internacional. Esto, digamos, esta cumbre, estos acercamientos, esto que es tiene como mucho de protocolo, tiene algo que ver en allá por el 2019, prepandemia, que fue este intento de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Digamos, son políticas que van de la mano, o no tienen, o no, o son distintos carriles. A ver, la Unión Europea siempre va a tratar de firmar un acuerdo con el Mercosur. Los países del Mercosur forman parte de la CELAC, pero los de la CELAC, recordemos que son 33 países. Son todos los países de América, salvo Estados Unidos y Canadá, y los cuatro países signatarios del Mercosur forman parte de la CELAC. Pero este foro es un foro diplomático de negociación, de diálogo político entre las dos partes, que empezó desde el 2011, 3 años después de que se creara la CELAC. Se había interrumpido un tiempo, pero la cuestión de sí, es muy muy atinada tu pregunta, porque la cuestión del Mercosur y la negociación con la Unión Europea siempre anduvo por el aire. Además, recordemos que hace un mes se había llevado adelante el foro Mercosur acá en Argentina, que había sido el traspaso de la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil, y se había hablado de esta cuestión del acuerdo con la Unión Europea. En su momento hablaron tanto Alberto Fernández como Lula, diciendo que hay que respetar la cuestión de las asimetrías, que es un acuerdo entre dos partes muy desiguales, que hay que tener en consideración estas cuestiones, la cuestión del proteccionismo ambiental, que tanto Lula como Alberto dijeron que es un proteccionismo sobre los bienes exportados del Mercosur por parte de la Unión Europea. En esta cuestión se trató, digamos, pero a modo declarativo, en las declaraciones de los presidentes. Yo creo que los de la Unión Europea deben haber por lo menos tanteado y presionado para avanzar esta cuestión, que recordemos que el pacto se firmó en el 2019 y no se ratificó todavía, se tiene que ratificar tanto por los parlamentos de la Unión Europea como por los parlamentos de Argentina, que todavía no se ha tratado. Y esta cuestión sí se trató, como había mencionado, digamos, más que nada a modo superfluo desde las declaraciones, ¿no? Se sentaron y dijeron, bueno, a ver qué es lo que nos falta negociar. Eso fue más que nada con el acuerdo del Mercosur hace un mes, pero con lo de la CELAC y lo de la Unión Europea se trató más a nivel general, como por ejemplo la cuestión del financiamiento. Sabremos que China está avanzando con su financiamiento, con la infraestructura, con la tecnología, con la minería, con un montón de cuestiones acá en América Latina. Entonces, la Unión Europea, por ahí para no perder pisadas, si se quiere, anunció que va a desembolsar 43 millones de euros en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe, y también del Banco Europeo realizaría inversiones y préstamos a Argentina, Brasil, a Chile, para proyectos medioambientales. Eso creo que era más el tono general y en estos puntos, en estas aristas especiales sobre los que giró esta cumbre. Francisco, ¿alguna cosita más? ¿Algún dato de color? Sí, podemos decir que los británicos, nada, las Malvinas son argentinas, que es una victoria diplomática y para Argentina, que las Malvinas son argentinas, y que bueno, nada, es una cuestión a seguir. Siempre se habló, también, bueno, en otras cuestiones se habló del cambio climático, de las energías renovables, pero lo más, el dato de color de esta cumbre fue esa, que bueno, que es una cuestión de una política de Estado de Argentina, ¿no? Independientemente del gobierno, es un deber no solo constitucional, sino es un deber político, la defensa de la soberanía de nuestras islas. Así que, nada, me parece que era lo más importante y la nota de color que dio, que dejó esta cumbre. Te agradecemos muchísimo, como siempre, la comunicación y estos paseos, aunque sean imaginarios, por los distintos puntos de donde se está llevando adelante la política internacional. Un placer, Pablo, como siempre. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo.